Lunes 22 de mayo. Yo he vencido al mundo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora. Mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Diversos temas toca el Evangelio de hoy. En un principio, parece que los apóstoles, en su intento de conocer más de cerca a Jesús y seguirle, están contentos porque creen que van entendiendo quién es Jesús y todo lo que les dice. Ahora sí que hablas claro. Por ello creemos que saliste de Dios. Pero el mismo Jesús rebaja su opinión. ¿Ahora creéis? Si creyeran de verdad que Jesús, además de ser hombre, es también el Hijo de Dios, serían siempre fieles a su amistad, aceptarían su verdad y no le rechazarían. Pero Jesús les indica que van a ser capaces de abandonarle y dejarle solo, podemos añadir, en los momentos difíciles de su pasión. Está para llegar la hora en que a mí me dejéis solo. A pesar de ello, Jesús les da la buena noticia de que Él nunca va a estar solo, porque el Padre está conmigo. Y también les anima, porque a pesar de todo y de sus deficiencias y de las luchas que van a tener en el mundo, encontrarán la paz en Él. Y por eso les sucederá lo mismo que a Él. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.